10:56 de la mañana, lo prometido. Profundizamos un poco en lo que tiene que ver con esta actividad convocada por Ni Una Menos, Punilla Centro, para este mediodía, a las 12 del mediodía, en la Plaza San Martín. Nos ponemos en contacto telefónico directo con Solange Smooth, quien es la vocera hoy, en el día de hoy, para contactarse con algunos medios y poder conversar, difundir y que nos enteremos en qué anda esta situación. Recordamos un poco, bueno, primero la saludamos a Solange. Solange, ¿estás por ahí? Bienvenida, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muchas gracias por... ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por brindarnos unos minutitos. Contanos, íbamos a hacer una actualización, pero mejor la hacemos con vos. Recién estuvimos repasando el caso, el día que también surgió la noticia y estábamos a la expectativa de una convocatoria como la de hoy al mediodía, pero durante el fragor de la semana. Todo es a partir de la denuncia contra un agente de seguridad aquí en el Valle de Punilla. ¿Querés ampliarnos, contarnos bien? Sí, nosotras hoy nos manifestamos desde la Plaza San Martín de Cosquín a las 12, rumbo a la comisaría para, por supuesto, repudiar a este policía, para exigir también que se trabaje en toda la administración pública la ley Micaela, que es la ley que hace muy poco está adherida a Córdoba y hace muy poco que es nacional, pero que ya tendría que estar en vigencia y no está haciéndolo, y para visibilizar a esta gente, porque obviamente, como son fuerzas del Estado, siempre queda a escondidas de la sociedad. Uh-huh. O sea, está la noticia, la tiran así, la dejan ahí, y si pasa, pasa. Claro. Y para que se cumpla lo que el fiscal pide, o la justicia pide, que realmente todavía no sabemos ni siquiera la pena que están pidiendo ni nada, porque no hay información. Si querés, repasamos juntos. El año pasado tuvimos, o a principios de este, ya no recuerdo, otro caso de alguien que no era vecino de Punilla, pero que estaba medio guardado en Punilla y que tenía que ver con una red también de distribución de pornografía y todo. Pero en este caso en particular sí es un vecino de Punilla. Y en este caso está imputado, está detenido el subcomisario que se desempeñaba en la departamental de Punilla en Cosquín por el delito de promoción a la corrupción de menores, y en este caso además está calificado por el vínculo. ¿Saben algo de esto del vínculo? Sí, aparentemente, por lo que se pudo saber de la causa, las fotos que se encontraron fueron principalmente de la hija biológica. ¿Por qué lo recalco, no? Porque uno normalmente no cree que son los padres biológicos que pasan este mayor porcentaje de abusos. Cuando hay abusos intrafamiliares son los papás biológicos, no las parejas de las madres. Uh-huh. ¿No? En una época se creía, cuando no había estadísticas ni mucho menos, que normalmente eran los padrastros que abusaban de alguna manera de sus hijastras. Claro. Pero no, por las estadísticas que hay, en el 70% son padres biológicos. Ajá. Y también es bueno visibilizar eso. Y además, en estos días, no sé si saben que en Córdoba se aprobó la ley del abogado del menor. Sí, estuvimos hablando al respecto. Bueno, eso también se intenta visibilizar, ¿no? Porque ya los chicos van a poder denunciar sin tener que pasar por los padres. Uh-huh. Y eso también es muy bueno, pero también la sociedad tiene que saber masificarlo, ¿no? Claro. Es importante. Bueno, y cómo se conectan estas noticias, ¿no? También de poder conocer lo que se estaba produciendo con este subcomisario y este análisis profundo que se hace con la estadística de saber que los padres directos también están vinculados en este tipo de situaciones. Así que, más allá de lo que haya que corregir de esta nueva legislación, parece ir en la sintonía correcta. Por supuesto, seguramente tendrá alguna corrección que hacerse o no. Hay que ver cómo se implementa y todo, si el Estado pone los recursos, que también es otro tema, ¿no? Uh-huh. Ayer estábamos en otra radio, hablábamos de que hay mucha, por ejemplo, en Cosquín hay muchas cosas que se hacen por las mujeres. O sea, hay Departamento de la Mujer contra la Violencia y Acción Social para los Menores y demás, pero no hay personal. Claro. Entonces, hay una psicóloga para todo Punilla, hay una asistente social para todo Punilla, una trabajadora social, perdón, para todo Punilla y demás. Entonces, están los espacios, pero no está el personal. Y eso sí son políticas de Estado. Claro. Que firmemente no, o sea, la ley está, pero no se puede efectivizar correctamente. O sea, hay una cosa como de políticamente correcto, pero al desfinanciarlo o al no apoyarlo con la infraestructura que necesita, queda clara la intencionalidad de todo esto. Son épocas de estar políticamente correcto, uh-huh. En general, ¿viste cómo es? Que claro, sí. Todo el mundo, sí, para que no se quejen, lo ponemos, pero no hay personal para atenderlo. Es lo mismo que el hogar para la gente en situación de calle. O sea, en todos los aspectos que sea social, sí, políticamente está, pero no tiene los recursos. Entonces ellos te dicen, sí, cumplimos, pero ¿con qué? Con nada. Y es más de lo mismo. Pensá que una chica abusada o una niña abusada tiene que ir a una fiscalía y esperar 4 horas que te atiendan para que te tome la denuncia, y no es mala actitud de las empleadas, porque la verdad que no, es que no hay empleadas si estás declarando en una misma habitación, uh-huh. Con el que le robaron la moto, con que pasó, con el otro y el otro, todos juntos. O sea, formación por empezar y después infraestructura también. Por supuesto, pero ahora, la formación es fundamental. Claro. Es fundamental, es la única manera de que esto se visibilice y que la gente empiece a tomar más conciencia. Hay un espacio de personas, ya hay un porcentaje que toman conciencia, pero mayoritariamente, sobre todo las estructuras del Estado, no las toman. Y las fuerzas, peor. Más arraigado el machismo, ¿no? Claro. Solange, hay otra parte importante que están destacando desde el colectivo Ni Una Menos Punilla Centro, que perteneces, sí. Y es el, bueno, ¿cómo nos terminamos enterando de esto? ¿Quién hizo la investigación? ¿La hizo el Estado? ¿La hizo la Fuerza de Seguridad? ¿Las locales, las municipales, las provinciales, las nacionales? No, vino a través de una investigación de una ONG, de una organización sin fines de lucro internacional, que venía haciendo como un rastreo. Exactamente, creo que se detona el tema porque esta ONG está siguiendo una red de trata y de pornografía infantil, y ahí queda involucrado este policía, uh-huh. No porque las fuerzas lo hayan detectado y lo hayan seguido, claro. O sea, salta por ahí, bueno, después obviamente la justicia argentina tiene que tomar las cartas en el asunto, pero en realidad lo sale por una ONG internacional, como vos bien decís. Solange, no hay investigación. ¿Está conectado con el caso que ya habíamos vivido en Punilla hace poco tiempo? ¿Es la misma red, es la misma ONG que sigue laburando? Mira, no, yo cuando salió este tema, yo pensé que era el tema del año pasado y me preocupé porque dije, ¿cómo nunca fue preso? No, evidentemente era otro caso. Yo no sé si es la misma ONG que hace investigación, pero sí sé que no es el Estado argentino. Está bien. ¿Y la red de los dos policías, ustedes llegaron al conocimiento de saber si son de la misma red de distribución todavía de pornografía? Todavía no se sabe porque eso está bajo secreto de sumario, no lo pudimos saber. Bueno. Todavía no sabemos nada de eso. Todo lo que nos vamos enterando es como a cuentagota y por lo que podemos investigar nosotras, que somos un grupo de mujeres que además de estar en esto trabajamos y tenemos nuestras obligaciones, y la verdad que le ponemos mucho empeño, pero no tenemos acceso a un montón de cosas, uh-huh. Menos viniendo de un colectivo, del colectivo Ni Una Menos. Está claro que también no hay, además de los reclamos y de resaltar los horrores de este caso y las exigencias que uno tiene para el Estado con lo que pasó, también hay propuestas, y esa es la parte constructiva que está bueno, me parece que también estaba es parte de lo que están comunicando y queriendo difundir, que es esta cuestión de poder implementar algún tipo de examen psicofísico que ayude a filtrar un poco lo que tenemos dentro de la fuerza de seguridad. Parece una tarea enorme, pero está bueno que venga también con la propuesta específica y constructiva. ¿Por dónde la ven esto? ¿Han tenido algunos ejemplos de otros lados que se puedan implementar? ¿Están asesoradas? Mira, nosotros tenemos, viste que cuando vos entras, no sé si saben, que cuando vos entras a la administración pública tenés un acto psicofísico, uh-huh. Que es general, y ves un psicólogo, un médico, bueno. Nosotros lo que proponemos es que cuando vas a ver al psicólogo hagan un estudio real, no un trámite, que es lo que se hace, uh-huh. Un trámite. Vas a hablar con el psicólogo, decir lo que quiere escuchar el psicólogo y te dan el acto psicofísico. La propuesta que tenemos desde Ni Una Menos es que esa entrevista con el psicólogo sea más profunda y que se actualice cada 2 o 3 años. aunque sea el psicológico. Y no hablamos solamente de la policía, ¿no? Hablamos de los docentes, hablamos de los médicos, porque más allá de que este caso salió por un policía, no nos olvidemos que en la educación hay un montón de pedófilos, sobre todo en la educación es gravísimo, tienen un poder igual que los médicos, el poder que tienen hacia las personas, esta gente, es muy grande. Vos pensás que vos vas a un hospital y vas vulnerable, vos vas a una escuela y confiás en el maestro que está o el profesor que está adelante, claro. La policía te para en la calle a la noche y estás en la misma situación. Y esos psicológicos son muy básicos, no se toman seriamente. Por eso la propuesta de la colectiva es esa. Bien. Que cuando ingresen a la administración pública se haga realmente un acto psicofísico serio y que se actualice cada 2 o 3 años para ver en qué condiciones está, porque vos también una vez lo podés pasar, pero reiteradas veces. Por eso vieron que está el certificado de no delitos sexuales. Sí, sí. Bueno, eso se pide una sola vez. Claro, se puede ir actualizando, ¿no? Claro, o sea, la idea es que todos los años hay que presentarlo. Uh-huh. Y todos los años tendrían que el Estado mandarlo por internet, que cada docente o cada personal de la administración pública pueda imprimirlo, ¿no? Ir a Córdoba, hacer todo el trámite, porque también es engorroso para la gente que no tiene nada que ver. Claro. ¿Entendés? Entonces, uh-huh, ellos también tienen que tener un mecanismo que sea más fácil para nosotros, que sea más accesible para los profesores. O para los profesores hablo porque administración pública, ¿no? Sí, sí, sí, todos cualquier tipo de... Claro, que todos los empleados públicos tenemos un CINI, que es una página donde están todos nuestros datos. Uh-huh. Haces un curso y lo meten ahí adentro. Bueno, lo mismo. Si en la fiscalía o en ningún lugar de la justicia no tenés ningún problema, te tienen que mandar el acto de abuso sexual limpio. Claro. Y si no, no. Y todos los años tiene que ser exigido. Y no es exigido. Aunque dicen que lo tenés que presentar una vez al año, no es exigido. Entonces, como hablábamos hace un rato, las políticas están, pero no se cumplen. Clarísimo. Solange, contanos un poco de la actividad a las 12. No solo está la visibilización, me imagino, sino estar también haciendo un poco de ruido frente al fiscal, que está, bueno, que ha pedido la detención del subcomisario. Pero ¿qué se imaginan? Les ha tocado un día que es complicado también climatológicamente. Algunos paros de colectivo también no ayudan. Nos toca estos problemitas a nosotras, no te preocupes, siempre hay sol y cuando nos toca a nosotros a nevarlo, siempre pasa, no hay, eso ya estamos acostumbrados. Nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín, sí, vamos a marchar hacia la comisaría y hacia la fiscalía, acá de Cosquín. Sí, se hará algo de ruido y habrá algunas oradoras que puedan, creo que también vienen familiares de personas en esta situación, de niños y niñas en esta situación. Uh-huh. Esto se armó como un poco espontáneo a la raíz de esta noticia, ¿no? Claro. Sí, bueno. Incluso había justamente una convocatoria casi inmediatamente, que ahora se corrigió para la fecha de hoy. Sí, porque bueno, también no podemos largar una convocatoria sin publicidad y demás, porque después fracasa y queda como que somos 5 locos que estamos, o locas que estamos en una esquina. O sea, para evitar eso siempre tratamos de tomar 4 o 5 días por este tema, ¿no? Para poder publicitarlo, porque si no es muy difícil. Claro, no, que la gente concurra. Bueno, te agradecemos muchísimo por este ratito. Esperemos que la gente se agolpe ahí en Cosquín, ahora a las 12 del mediodía. Recordamos, la convocatoria es a las 12 del mediodía en la Plaza San Martín, ¿no es así? Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema. Muchas gracias. Por favor, estamos ahí con el teléfono cuando quieran, lo que necesiten. Solange Smooth de la colectiva, ni una menos, ni una de menos. Punilla Centro. Exacto. Muchas gracias, Solange. No, muchas gracias a ustedes. Ahí estábamos. Buenas tardes. Buenas. Hasta luego. Chau. Se va Solange y nosotros nos quedamos en Panorama. Bueno, esta nota para compartir en un ratito ya estará por el blog. Y bueno, arrímate ahora, queda tiempo. La hicimos justamente con este ratito para que tengas tiempo de difundir, de comunicarte, de conectarte y estar ahí cerquita de los reclamos que hay que hacer por situaciones que ya parecen demenciales en cuanto a los abusos de la fuerza de seguridad y en este caso de la falta de filtro para rastrear de este tipo de personajes en este tipo de delitos. a las 12 del mediodía en la Plaza San Martín, están convocando para meter presión, en este caso del subcomisario imputado en causas de pornografía infantil y en también corrupción de menores, encima calificadas y agravadas por el vínculo.